Pirela, el presente. Fabricio Ojeda, el presente. Sergio Rodríguez, el presente. Arguín Miró Gabaldón, el presente. Alberto Lovera, el presente. Jorge Rodríguez, el presente. José Leonardo el fue presente. El proletario, el presente. El pueblo unido, sierra, Cerre, cabalgando jinete, allá en la sierra, Cerre, cabalgando jinete. Ese Zamora y su fusil, ese Zamora y su fusil, ese Zamora y su fusil. Oligarcas temblad, viva la libertad que va cabalgando por la sierra, por las calles, por los barrios, va cabalgando Ezequiel Zamora, va cabalgando este pueblo hijo de Bolívar, Zamora, Rodríguez, Chávez, cuántos héroes han pasado por nuestra Venezuela bonita. Buenos días a todas y todos que hoy se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 10 de enero de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo y en los controles, caramba, caramba, caramba, así que cuando yo entré, no sé, me dio la impresión, que por cierto falleció recientemente, ver a George Michael en la época de Wham. Ay, caramba, bro, Luigi Arloyo con su nuevo look, el único. Un beso grande, querido Luigi. Y abriendo la ventana con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche, buenas vibras y alegría, esta servidora Enza García. Y abrimos con un temazo, de verdad que el tema, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de la letra, desde el punto de vista de la interpretación, es maravilloso. Es de la agrupación Experimental Nuestra América. Son caraqueños del 23 de enero, el Experimental Nuestra América. Y este tema, Zamora Cabalga, un día como hoy, 10 de enero, ya que el 10 de enero de 1860 fue asesinado este héroe de la historia venezolana, Ezequiel Zamora. Tierra y hombres libres. La muerte de Ezequiel Zamora en San Carlos el 10 de enero de 1860 y quien el año anterior había sido reconocido por el pueblo de Barinas como general del pueblo soberano, significó un corte programático en las potencialidades revolucionarias que desencadenó la guerra federal. Esta es una nota que publica Correo del Orinoco. Recordemos que la guerra federal fue una movilización social y política en términos de contienda armada que mostró el descontento y llamado reivindicador del campesinado venezolano bajo la esperanza de justicia, reparto de tierras y políticas gubernamentales que cerrasen para siempre las brechas del desarraigo en que se mantenían los antiguos esclavos manumitidos, el peonaje enfeudado y gruesas capas del artesanado urbano que padecía los efectos del antiguo orden de castas heredado de la colonia. A partir del desembarco de Ezequiel Zamora en la Vela de Coro, el campesinado del centro y occidente del país se incorporó a la guerra federal con miras a un programa reivindicador y de redistribución de tierras, alentado por el pasado revolucionario de quien en 1846 proclamó tierra y hombres libres. Respecto a la actuación política del caudillo agrario en la Venezuela del siglo XIX, se conocen dos posturas en la historiografía venezolana: la de quienes lo adversan de modo terminante, bueno, que sabemos a quién, a qué intereses corresponden, sin avenirse al contexto histórico y el drama social de los días de la Federación, y quienes destacan su papel como reivindicador de las clases expoliadas en la Venezuela agraria y de los terratenientes, que sucedió a la Guerra de la Independencia, muerto ya el libertador Simón Bolívar, ¿no? En la primera postura militan los albaceas ideológicos de la oligarquía conservadora, algunos con sillones en las academias y cátedras universitarias del país. Entre los segundos cabe nombrar al biógrafo liberal Laureano Villanueva, quien asienta que Zamora se puso a la cabeza de la contienda federal, no para caudillar partidas como jefe de malhechores, sino para disciplinarlos en las filas de la Revolución Popular y convertirlos en soldados, y de soldados en hombres útiles. En comunicación del 22 de diciembre de 1859, Manuel Herrera, un comandante del ejército centralista vencido en Santa Inés, al tildar de malhechores a los hombres de Zamora, afirmaba que estos pasaban a cuchillo a toda notabilidad que se opusiera a sus criminales designios de igualdad absoluta. ¡Qué horror! Era un crimen proclamar la igualdad. En el fondo, el odio contra el héroe de Santa Inés, que permeó algunas capas del liberalismo de aquellos días, expresaba el miedo a los cambios en el régimen de propiedad, los heptasílabos, la espada redentora del general Zamora y marchemos federales en recia multitud, que se escuchan en el himno oligarca Stemblat, ciertamente atemorizaron a los grandes terratenientes. Bueno, el pueblo venezolano se mantiene combatiendo en los campos y en las ciudades en procura del cobro de la vieja deuda social acumulada desde los días de la independencia. Por casi dos décadas el campesinado ha sostenido una lucha a sangre y fuego contra la oligarquía, aquella que ha preferido conservar para sí sus privilegios y pactar con terratenientes y extranjeros. Juan Crisóstomo Falcón condujo a las fuerzas federalistas al fracaso en Coplé y a asumir una modalidad de resistencia, la guerrilla. Zamora ha caído por una bala cobarde. La muerte del general del pueblo soberano cambia el rumbo de las luchas populares. Zamora, que logró adaptar a nuestra realidad las propuestas alternativas que se predicaban desde el liberalismo y ponerlo en la boca y pensamiento de las masas, queda como símbolo tierra y hombres libres. Entonces, bueno, hoy, un día como hoy, estamos celebrando la historia, celebrando que Venezuela haya parido un hombre como Ezequiel Zamora, asesinado por una bala cobarde, pero cuyo legado quedó sembrado en el pueblo venezolano, en ese pueblo campesino, en ese pueblo obrero, en ese pueblo rebelde, en ese pueblo trabajador. Y bueno, y no se saldó la deuda que se tenía con los sectores populares, con los sectores más vulnerables de la sociedad, hasta que vino un heredero del legado de Ezequiel Zamora, que fue Hugo Rafael Chávez Frías. Los oligarcas temblaron y los oligarcas arremeten en la actualidad. Los mismos que mandaron a matar y tildaban a Zamora de criminal son los mismos que el día de ayer, pues saltándose, bueno, más bien, es que es una cosa insólita, con el mayor descaro de esta tierra, ellos que no trabajaron en el año pasado, que no asistían a ninguna de las sesiones del hemiciclo, que se han dedicado a viajar por Europa, por Estados Unidos, que se las han estado echando al hombro, pero bien sabroso, la Asamblea Nacional aprueba el supuesto abandono de cargo del presidente Maduro, por supuesto que sin efectos legales. La Asamblea Nacional, en sesión realizada este lunes en la tarde, aprobó un acuerdo en el que declaran el supuesto abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro. Oye, si ese hombre no ha parado de trabajar, el cargo no lo ha abandonado para nada, pero bueno, yo abandono de cargo. ¿Es que nos ven la cara de pendejos o qué? Esta es la Asamblea Nacional más pirata que ha parido la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo la República de Venezuela. O sea, la piratería en pasta. Esta gente que está aquí, si tiene algún título universitario, se debe haber graduado al estilo Blanca Ibáñez, bajándose de la mula, pagando bien rico para que se los regalen, porque es que esta piratería no tiene parangón, ¿no? Entonces, bueno, fíjense ustedes, ¿no? El Bloque de la Patria calificó el acuerdo como una barbaridad desde el punto de vista jurídico y político, recordando que el presidente Maduro está en funciones y trabajando por el país. Señalaron que la cesión es ilegal porque la directiva anterior, dirigida por Henry Ramos Alup, no asumió una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia para desincorporar a tres ciudadanos juramentados como diputados de Amazonas. Por ende, el acto de juramentación de Julio Borges como presidente del Parlamento no tiene efectos legales ni tampoco las sesiones posteriores. Eso es verdad. Pero ¿qué hicieron ellos para darle cierto carácter de legalidad al supuesto abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro? Bueno, lo que hicieron, agarraron, leyeron una cartica. ¡Ay, los diputados de Amazonas se desincorporan! ¡Ay, entonces ya somos legítimos! Pero hasta con este acto están reconociendo al Tribunal Supremo de Justicia, que ellos tanto han despotricado y que desconocieron durante el año pasado. Pero entonces hacen otra piratería. Realmente la desincorporación de los diputados es que ellos dicen, ay, nos queremos desincorporar y lo lean en el hemiciclo. Esa no es una desincorporación legal. Me temo, no sé, no soy experta, pero eso a mí lo que me parece es una chapuza. Y después de esa chapuza, que es un maquillaje como el de Popi o Cepillín, colorines en la cara, ¿verdad? Después de esa chapuza, porque son piratas y chapuceros, después de esa chapuza, entonces no, abandono el cargo. Bueno, habían dos opciones que se estaban barajando. Una era la del juicio político, que es una figura que no está en la Constitución, por más vueltas que le haya dado el leguleyo pirata Cipriano Heredia. ¿No? El tipo empezó el domingo a circular un audio que de verdad, vale, que si yo fuera profesora de ese muchacho, es que no hubiera pasado el primer semestre. Pero bueno, no da, o sea, por más que haya inventado este muchacho y haya andado, este muchacho no, porque ese tipo es como de mi edad, casi 50. Ay, Dios mío, casi se me escapó. No, todavía me falta para los 50, no se preocupe. No procede lo del juicio político, porque no procede para nada. Entonces, abandono el cargo y no tienen de dónde agarrarse, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la sesión del lunes, que fue calificada como reunión operativa sin efectos legales por el diputado del PSUV, Pedro Carreño. Inició con la desincorporación de los tres ciudadanos juramentados como diputados de Amazonas, Julio Igarza, Nirma Guarulla y Rommel Guzmana, pero que una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ordenó desincorporar mientras continúan las investigaciones por posible fraude electoral. Según el PSUV, el acto de desincorporación realizado este lunes no tiene efectos legales porque el mismo debió ser hecho por la directiva saliente, encabezada por Henry Ramos Alup, ¿es verdad? El diputado Julio Borges, actuando como presidente del Parlamento, indicó que la solicitud de desincorporación fue aprobada por el Parlamento para que el siguiente punto en discusión, el supuesto abandono del cargo del presidente Maduro, no fuera objetado. Sin embargo, el diputado Freddy Superlano, de Voluntad Popular, señaló la inconformidad de su partido con la desincorporación. Debate sobre el supuesto abandono del cargo. Posteriormente, se realizó el debate que la oposición pretendió convertir en una evaluación del mandato del presidente venezolano, en el que intervinieron los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática y del Gran Polo Patriótico. Para el parlamentario Pedro Carreño, del Partido Socialista Unido de Venezuela, el acto no reviste ningún carácter legal ni saca a la Asamblea Nacional del desacato, porque esta junta directiva no está facultada para llevar a cabo sesiones. Así de sencillo. Explicó que lo que precede es que la junta directiva anterior se meta por el camino de la legalidad y cumple el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia. Señaló que el artículo 236 de la Constitución lista todas las atribuciones y deberes del presidente de la República y que cualquier investigación demostrará que Nicolás Maduro está cumpliendo con las mismas. El diputado Henry Ramos Alup, de Acción Democrática, reconoció en su intervención que sabían que el acuerdo no tiene efectos legales. Ahí va. Y no va a traer como consecuencia la realización de elecciones en 30 días, como prometieron algunos dirigentes de la oposición. Es decir, como dirían, ¿cómo es? Tim Rice y Andrew Lloyd Webber en Evita. ¡Oh, qué gran circo! ¡Oh, qué gran show! Otro circo, otro show de los piratas de la Asamblea, ya lo sabíamos. Nosotros hoy vamos a adoptar esta decisión política y sabemos que no va a haber elecciones. Nosotros sabemos que no va a pasar ninguna de las dos cosas, elecciones en 30 días o que el vicepresidente finalice el mandato. Antes o después, él se va a quedar allí, dijo Ramos Alup refiriéndose al presidente Maduro. Esto también representa una quiebre dentro de la MUD, ¿no? Porque eso no es lo que dice el presidente de la MUD. Pero Ramos Alup, como adeco, como viejo zorro, bocón, pero viejo zorro al fin, sabe que ahora hay que trabajar en función de las elecciones de gobernadores y alcaldes, porque es una oportunidad que tienen para seguir ganando espacios. Eso que quiere decir en perfecto español, que van a arreciar la guerra económica porque ellos necesitan, les dio muy buenos resultados para las parlamentarias y ahora les toca ganar espacios en este año. Pero con las piraterías que tiene la MUD y las piraterías de la Asamblea Nacional, mientras ellos se agarran a taconazos y siguen buscándole las cinco patas al gato a ver cómo salen de Maduro ya, vamos a ver qué tipo de trabajo político van a hacer. Lo dudamos, bueno, agarraron mayoría en la Asamblea sin hacer trabajo político, a punta de guerra económica, así que el gobierno se tiene que poner las pilas. Porque si con la Asamblea opositora estamos como estamos, no me quiero imaginar con unas elecciones regionales donde nos peguen una pela con las elecciones de la Asamblea Nacional, señora. Bueno, el diputado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, reiteró su posición de que el presidente Maduro es un dictador que ha secuestrado al Estado y que solo se podrá lograr un cambio con movilización popular permanente, rebelión democrática y la lucha popular de calle. Bueno, independientemente de lo que diga el señor Freddy Guevara, lo que nos encontramos es que el día de ayer, a pesar del show que ellos armaron en la Asamblea Nacional, ni los opositores les pararon. Ni los opositores le hicieron caso, la gente estaba haciendo su vida normal y natural. Así que bueno, aquí tenemos el show que montó la Asamblea Nacional. Tenemos también, a ver, bueno, muchas cosas que comentarle, de lo que señaló Héctor Rodríguez. La Asamblea Nacional continúa en desacato, por las razones que ya habíamos señalado. Y lo otro que también tenemos que destacar es una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde se reitera que la Asamblea Nacional no está facultada para remover de su cargo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No está facultada por la legislación. Así de sencillo. Son las 10:23 minutos y en honor a este poco de gallinas viejas que lo único que hacen es cacarear, ¿no? Esta parranda de gallinas viejas que están poblando el hemiciclo, que lo que hacen es cacarear, pero no hacen absolutamente nada, porque ni un huevo ponen. Nos vamos con Carota, Ñema y Tajá, la gallina vieja. Yo no sé qué vamos a hacer, ay, con esta oposición. Una vez se parece que son y otra vez se como que no son. De tanto ser y no ser, ay, de tanto estar y no estar, se mandaron a fuder, porque nunca volverán. Ni la van y prenda la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como cochinos viejas, y ponen y dejan la culequera. Ni la van y prenda la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como cochinos viejas, tan solo cacaraquean. Fueron a asumir el gobierno, montados en la jinetera. La cosa se le puso fea, salieron todos a la carrera. Se alborotó la gallinera, formaron la guarimbera. Ya perdieron la asamblea, las gallinas cacaraquean. Ni la van ni frente a la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallinas viejas, y ponen y dejan la culequera. Ni la van ni frente a la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallinas viejas, tan solo cacaraquean. Pedir cacao, no hay gallina que soporte ver un gallo viejo echado. Pero en cambio en Venezuela hay un sapo colorado. Antes de sacar las escuelas, ya mi gallo sapo ha ganado. Ni la van y prenda la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallinas viejas, ni ponen ni dejan la culequera. Ni la van y prenda la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallinas viejas, tan solo cacaraquean. Espantarujo en el gallinero, cuando el gallo colorado se sacude aquel plumero. En el viejo gallinero hay una pollita muy fina, metida entre aquel viejero, le jugaron la camunina. Y la van y prenda la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallinas viejas, ni ponen ni dejan la culequera. Y la van y prenda la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallinas viejas, tan solo cacaraquean. Seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. La cultura es un hecho cotidiano.

caricias de la flor. Hoy nos dicen los abuelos, ya se fue tu mal olor. Hoy nos dicen los abuelos, ya se fue tu mal olor. Pajarito, pajarito que vas volando, pajarito que vas huido, pajarito que vas volando, pajarito que vas huido. Será porque te has robado la riqueza de tu nido. Será porque te has robado la riqueza de tu nido. Ese pueblo que trabaja, justicia pide señor. Este pueblo que trabaja, justicia pide señor. Pues se suda gota gorda y el ladrón no ve prisión. Pues se suda gota gorda y el ladrón no ve prisión. Pajarraco, ladrón, pajarraco, embustero, pajarraco, no te queremos. Pajarraco, ladrón, pajarraco, embustero, pajarraco, no te queremos. Al país de la mentira, pajaritos van a parar. Al país de la mentira, pajarracos van a volar. Por allá hay mucho ladrón que se van a resguardar. Por allá hay mucho matón que se van a resguardar. Pajarraco, ladrón, pajarraco, embustero, pajarraco, no te queremos. Pajarraco, ladrón, pajarraco, embustero, pajarraco, no te queremos. Regresamos a la ventana y escuchamos a la tribu del Güiro Rojo, pajarito. Pajarito que va volando, pajarito que va fullío. ¿Qué será de la vida del presidente de Pequivén? Tremenda enjabonada. Para mí que el Sebin lo debe estar buscando hasta por debajo de las piedras. El presidente Nicolás Maduro citó ayer al presidente de Pequivén por ineficiencia y ordenó intervenir plantas de insumos para eliminar las mafias. Pero hay algo más interesante que dijo en estas duras críticas, ¿no? El presidente Nicolás Maduro ordenó este jueves al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami la intervención de todas las plantas que suministran insumos y materiales fundamentales para el desarrollo desarrollo industrial del país, con el fin de solucionar los problemas en el Banco de Insumos creado por el Estado, que no ha podido suplir de suficiente materia prima a las industrias nacionales, pues las mismas, a su juicio, se han desviado a las mafias de bachaqueros y revendedores. Y te apuesto lo que quieras, a que los principales bachaqueros tienen la franela roja y no se pelan una marcha, porque esos son expertos en disfrazarse y camuflajearse. Esos son expertos, señores. A un revolucionario no se le mide por la franela roja, ni por su asistencia a las marchas. A un revolucionario se le mide por la eficiencia en su trabajo, por la honestidad y por el compromiso. Pero bueno, sí, bueno, entonces se busca a los productores. Mira, ¿qué pasó? Porque no están haciendo, no, es que no hay insumos, es que no, porque están tan caros. No, es que los tuvimos que comprar en tanto bachaqueado. Qué bonito. Y esto, o sea, esto viene pasando desde hace rato. Y no solamente con las empresas que suministran materia prima, con las empresas de alimentos, eso pasó con Agropatria. Pero bueno, resaltó el presidente Maduro, en particular el caso de Pequiven, industrial petroquímica estatal venezolana, por haber sido incapaz de solucionar en un año los problemas para abastecer a las industrias nacionales. Ordenó citar a su presidente Juan Carlos de Pablo Contreras. Vamos a ver si está en el país. No te extrañe que aparezca en Miami diciendo soy un perseguido de la dictadura de Maduro. Y en Miami todo el mundo haciéndole coro, ¿no? Bueno, durante la primera reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva de este año, efectuada en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en Caracas, el presidente destacó la importancia de articularse con los sectores productivos, saber quiénes son, qué necesitan, qué son capaces de hacer, cómo podemos ayudar, cómo podemos facilitar los procesos. En ese sentido, vamos a constituir una secretaría muy operativa de consultas, decisiones y trabajo permanente del Consejo Nacional de la Economía para que adquiera un nivel operativo de acción de mayor capacidad de resolución de problemas, explicó el primer mandatario. Sobre el Banco de Insumos y Materiales, Maduro explicó que lo creó por sugerencia de los propios empresarios, pero admitió que su balance no es bueno. En unos casos es por la falta de recursos, en otros es por el desorden tremendo en la materia prima que depende del Estado. Es decir, que la materia prima la han estado bachaqueando, señores, eso es todo. La corrupción metida pero de cabeza en Pequiven. Y así por el estilo, mil cosas más. Ojalá, hojalata, el aluminio, las cabillas, el cemento. Un banco de insumos tiene que funcionar en términos de gran eficiencia, en términos prácticos y resolver todos los asuntos y problemas. Me pueden decir que no hubo dólares para importar determinado insumo, pero ¿y los insumos que dependen del esfuerzo nacional? Eso no puede faltar. Por ello, ordenó al vicepresidente Tarek El Aissami intervenir desde el Consejo Nacional de Economía todas las plantas que suministran insumos y materiales fundamentales para el desarrollo industrial del país. Señaló que tienen que romperse y cortarle las manos a las mafias bachaqueras que hay allí. Escuchen esto. Si hay que reestructurar todas esas empresas, cortémosle la cabeza a todas esas juntas directivas de todas esas empresas, añadió el presidente venezolano. Si no son responsables directos, entonces lo son de forma indirecta. Y esto vamos a llevarlo a Fama de América, a Diana, a Bicentenario. Mira, esto vamos a extenderlo, esta orden. ¿Y qué hace Pequiven para resolver el problema? Lo digo públicamente aquí. ¿Qué hace la directiva de Pequiven? El presidente de Pequiven, ¿qué hace? Le he ordenado al vicepresidente que lo cite inmediatamente a Miraflores, señaló Maduro, quien también ordenó activar con fuerza el Banco de Insumos. Tenemos que gobernar, no tenemos excusas. Hay temas en los que no tenemos ninguna excusa, señaló. Tenemos que asumir la culpa porque se crean sistemas internos y mafias para negociar con los productos que le pertenecen a la nación cuando la nación está pariendo. Si estuviera vigente el decreto de junio de 1831 en Trujillo, quizá otro gallo cantaría, ¿verdad? Dijo en referencia al decreto de guerra-muerte emitido por el libertador Simón Bolívar en el marco de la Guerra de la Independencia. Pero no, está vigente nuestra muy amada y humanista Constitución. Pero a veces provoca traer en vigencia ese decreto de libertador, pero cambiando los actores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, aquí está. Vamos a ver una cosita aquí, Luiller, porque esta nota la pueden ver con todo detalle, con video incluido, en la página web albaciudad.org. Vamos a escuchar, ya va que está aquí cargando, las duras críticas que Maduro a Pequiven y a los bancos de insumo y cómo lo cita a Miraflores. 800 soluciones permanentes. si algo hay que dirigir en la economía, le decía el profesor Lobo, si algo hay que dirigir y algo hay que tener en la conducción y en el gobierno económico, es la articulación con los sectores que producen, en el campo, en la industria, en la tecnología. Saber quiénes son, qué necesitan, dónde están, qué son capaces de hacer, cómo podemos ayudar, cómo podemos facilitar los procesos. En ese sentido, vamos a constituir una secretaría ejecutiva muy operativa de consulta, decisiones y trabajo permanente del Consejo Nacional de la Economía para que este Consejo adquiera un nivel operativo de acción de mayor capacidad de resolución de problemas. Ajá, no, ya va, que aquí se congeló el video. Bueno, vamos a continuar. Son las 10:42, ya es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 Mario Pérez Herrera, quien dice: hacer una tempestad en un vaso de agua es cosa de locos, así está la Asamblea Nacional con sus tempestades con el vaso en el hemiciclo, tempestad, tempestad, y la calma con su sol radiante continuaba su ruta donde la gente veía con asombro los gritos del loco. Un saludo desde mi distancia, un saludo grande para ti, querido Mario Pérez Herrera. Tenemos también comentarios sobre esta nota que leímos hace un rato sobre lo del presidente de Pequivén. Ya la estoy buscando por aquí. Mientras tanto, aquí está. Aquí nos escribe Samuel Torres sobre este tema. En eso le doy no solo el 100% de apoyo, presidente, sino el 1000% elevado a la enésima potencia, porque ese era uno de los clamores de los venezolanos, poner orden en casa y estar vigilante con tanta inversión que ha hecho el Estado venezolano. Gobierno para su eficiencia, y hay mucha manzana metida en las empresas del Estado, rojo por fuera y amarillo y o blanco por dentro, saboteando y perjudicando a la patria, que de revolucionarios no tienen nada que se les parezca, o al menos si no lo son, pues que al menos quieran a su patria para contribuir a salir de esta tremenda crisis para la cual todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Pues le aplaudo en esa medida y otras que no crea que solo critico su actuación y a su gabinete, dice Lucila Mezquita. Todas las empresas procesadoras están metidas en el bachaqueo, pilas, dice Raúl Corona. Empresas como Aceites Diana, Café Fama de América, las centrales azucareras, la misma Pequivén, sería bueno saber qué pasa en esas empresas y destituir a las directivas. Bueno, señores, tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Rodolfo Sánchez, la pastora. Hola, Rodolfo, ¿cómo anda todo? Bienvenido. En estos días estuve viendo las famosas cadenas que pasan, pero pasaron algo bien interesante. Ajá. La corrupción se acabará en el momento que usted esté dispuesto a meter a la cárcel a sus familiares y amigos. Ajá. En el momento que nosotros nos desquitemos lo afectivo y realmente vayamos por la convicción de la solidaridad y el progreso del país, en esa misma instancia nosotros iremos mejorando. Así es. Mira, porque no puede ser que los cargos se den nada más que por currículum académico. ¿Y dónde está el currículum político de esa gente? ¿Dónde está el Consejo de los Trabajadores, por ejemplo, si voy a poner a goleo? ¿Dónde está el Consejo de los Trabajadores de por lo menos seguro en la previsora? Porque tenemos dos compañías de seguro. Le digo, pero soy experto en seguro. Tenemos dos compañías de seguro nacionalizadas. ¿Y por qué las cuentas del Estado siguen estando en las empresas privadas? ¿Por qué no siguen puñaleando las clínicas? Esto es una cuestión simplemente de voluntad política. De poner en el sitio a gente convencida de que el país hay que cambiarlo. Adelante. No, chévere. Estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo cuando dices que uno debe quitar la parte afectiva en las que son cuestiones de gobierno y en lo que es la parte afectiva con familiares y amigos. No creas que en todos los cargos la gente que está allí es por currículum académico. Es verdad, hay que evaluar el currículum político, pero el currículum que muchas veces aplica es el currículum del árbol genealógico o del compadrajo, o este es mi panita. Este es mi panita, lo hace bien y no me va a defraudar. Pero señores, la confianza da asco. En muchos casos, la confianza da asco. Y para nadie es secreto, ojo, eso no pasa en todos lados, ni todos los funcionarios son así. Pero para nadie es secreto que en determinados lugares te colocan a la novia, al segundo frente, al sobrino, al primito, y oye, vale, entonces hay muchos de ellos que están capacitados, que tienen currículum político, que están comprometidos, pero hay otros que lo que hacen es chapear con el familiar, que es el que manda en todo ese territorio. Y entonces, mire, señores, estas cosas nosotros las tenemos que ver como traición a la patria y traición a la revolución. No es traición a la patria, es que si tú tienes un primo, un sobrino, un compadre que tiene formación académica y tiene currículum político, bueno, no importa. O sea, mira, tú estás capacitado para cumplir estas funciones. ¿Dónde viene el problema? Cuando esa persona no está capacitada o se mete dentro de las mafias o es un corrupto. Está traicionando la confianza de quien lo metió allí. Está traicionando la revolución. Está traicionando a la patria. Y eso, señores, se castiga. Entonces, mira, hay un ejemplo que a mí me gusta colocar, que me parece que es una persona que en ese sentido ha sido bastante digna, ¿no? Está el caso de Jesse Chacón, líder de la rebelión, uno de los protagonistas de la rebelión del 27 de noviembre de 1992, que cumplió, fue ministro de Comunicaciones, creo que fue ministro de Energía Eléctrica, y teniendo un cargo alto ministerial, se destapó que su hermano, porque nadie elige a los hermanos que tiene, y en toda la familia hay una oveja, en toda la familia hay una oveja negra, salvo que seas hijo único. Pero en todas las familias donde hay hermanos, siempre hay uno que trae problemas. Y resulta que su hermanito, Arné Chacón, estuvo vinculado con un escándalo bancario. Creo que era el presidente del Banco Canarias, o no sé, que después se transformó en Banco Bicentenario. Era el presidente de un banco y el tipo robó como le dio la regalada gana. Es uno de los pocos banqueros que está preso. Y cuando le cayeron encima a Jesse Chacón, dijo: mira, señores, yo renuncio a mi cargo. Porque mi hermano está en esta situación y el hecho de que yo tenga este cargo público puede enturbiar la investigación. Y se retiró y no ha vuelto a asumir más cargos, asumiendo con dignidad la responsabilidad de lo que hizo su hermano. Y su hermano no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo Jesse Chacón en ese momento. Hay que asumir las cosas con dignidad. Entonces, bueno, mira, que agarraste y le diste un voto de confianza a un familiar, un amigo, y anda con el barro hasta aquí. Mire, señores, no. Oh, cuánta gente no hay. No, vale, pero es que mi compadre, es que necesita plata, es que se está comiendo un cable. No, bueno, él es opositor, pero él no me va a echar la cosa para atrás. Y resulta que lo mete y caramba, cómo sabotea. O si no están los que se disfrazan. ¡Épale, camarada! ¿Cómo estás, camarada? Y mira, y ¿cómo ves la cosa, chamo? ¿Y tú crees que vamos a salir de esta, camarada? Oye, nos vemos en la marcha. Y anda en la marcha hasta con la carterita de caña bajo el brazo. ¡Ya! Y yo soy madurista. Y en lo que llega a su edificio, este gobierno de porquería. Mira, no sé qué tú sabes. Este gobierno de porquería, yo no sé a dónde vamos a llegar. Mira, vale, yo aquí tengo unos bulticos de arroz. Te los vendo en tanto. ¿De cuántos no hay? Y metidos en las instituciones del Estado, muchas veces que se los ha arrastrado más de algún ingenuo que jura que está cuadrado con la revolución, porque el camarada a 300 veces por minuto suple un verdadero currículum político, o un verdadero currículum académico, o un verdadero currículum ético. A mí me contó en una oportunidad Diego Silva, que fue a la Revolución Nicaragüense y fue asesor de Ernesto Cardenal del Ministerio de la Cultura, algo que pasó con un revolucionario allá en Nicaragua. Ya le vamos a echar el cuento, pero después de esta llamada. Buenos días. Hola, buenos días, Enza. Sí, ¿con quién hablo? Con Gison Haddad, el taxista silencioso. Bueno, ¿cómo estás, hermoso? Tengo el escape roto y hago mucho ruido en la calle. Ay, qué broma, vale. Me da cosa comprarlo porque es tan barato, tú no le das lástima gastar, hombre. Eso. Sí. ¿Cómo pasó el año? ¿Chévere? Bien, vale, chévere. ¿Comiste pernil? Sí, nada más el 31 de diciembre que me invitaron a un sitio que habían bastantes perniles y estaba más bueno. Eso. Uh-huh. Mira, Enza, te quiero decir algo. Usted que nombró Pequivén. Sí. Yo conozco un señor que trabaja ahí, no tan viejo, un señor más o menos, claro, no voy a decir el nombre, nada. La corrupción que hay ahí adentro, fíjate, a él le dieron una cesta navideña. Uh-huh. Y la cesta, de las pocas cosas que él me nombró, ¿no? Una botella de vino chileno. Uh-huh. Por supuesto, un pernil. Una bola de queso esa amarilla que viene de allá de Holanda. Ay, pero estuvo buena esa cesta, sí, navideña. ¿Qué más le dieron? Latas de pirulí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros jamás hemos recibido una aquí en Cultura. Ahora fíjate algo, Enza. ¿Tú crees que un país, estando, no vamos a decir sin crisis, sino estamos pasando un periodo, ¿verdad?, que nos metieron, pues hay una guerra, una cosa. ¿Usted cree que eso es justo? No. Una persona que sea coordinador o presidente Pequivén, ¿por qué no darle una cesta navideña con productos que se fabriquen aquí? Por ejemplo, ese vino chileno, ¿cuánto costaría ese vino chileno? ¿Cuánto costaría el queso de ese amarillo que es en bola? La lata de pirulí, que esos son ya exquisiteces. No, pero los pirulines se hacen aquí, y yo lo que sé, te digo, los vinos que se hacen aquí, que es de empresas Pomar, es decir, empresas Polar, te cuestan lo mismo que un vino chileno, déjame decirte. Entonces, en vez del vino, hubieran regalado, ¿por qué no?, una botella de Cocuy. Claro. O una de Ponche Crema. Por supuesto. O sea, no, producto, entonces, porque o sea, porque de verdad, o sea, para los que nos gustan los vinos, que hace siglos que uno no puede catar una copita, los vinos, o sea, los vinos nacionales, o sea, los buenos, que son los de empresas Pomar, eso es de empresas Polar, y cuestan igual que un vino, es más, hay vinos chilenos y argentinos más económicos que los Pomar. No sabía eso. Sí. Porque yo antes compraba el vino ese de la Sagrada Familia. Ah, ese es para, ajá, ese es para cocinar. Pero ahora le cambiaron el nombre. ¿Oíste? Le cambiaron el nombre, se llama La Especulada Familia. Ah, sí. Cuando carísimo. Vayas a comprarlo, tienes que buscar en La Especulada Familia. Ahora fíjate, Enza, aquí en el edificio donde yo vivo, llegaron, imagínate, aquí hay 5 pisos y 3 apartamentos por piso, y arriba y atrás también hay casitas y eso. Imagínate, llegaron 5 pernil para toda esa gente. Y aquí se formó una que, bueno, pues, un tremendo lío, porque que llegaron poquito. Después dijeron que habían llegado 9. Bueno, yo me instalé ahí a la 1 de la mañana, bajo la lluvia, el frío y todo, y logré comprar mi pernil. Pero a mí me pusieron trabas. No, las personas que viven solas, que no esto, que no otro, hay que vender solo a las personas numerosas. No, te digo, es impresionante. No, es impresionante cómo se... O sea, no se debería discriminar a nadie. Sí. Pero lamentablemente se discrimina por la zona donde tú vives, porque no todo el que te vive en una zona clase media está boyante ni nadando en dinero. Te discriminan por si no tiene, o sea, si no tiene familia, en el sentido de por ejemplo, mis padres fallecieron, yo no tengo, en mi caso personal, mis padres fallecieron, no tuve hijos, estoy divorciada, entonces a mí me excluyen de todo. Sí. Cuando con mi solo sueldito tengo que mantener una casa. Sí, señor. Además, usted esa perspectiva no la ven. Dice, sí. No, fulanito está solo, no tiene gastos. No, uno solito asume los gastos que usualmente asume una familia. Claro. Pagar todo lo que tienes que pagar. Entonces yo armé mi lío ahí, mucha gente armó un lío, y le dije, no, ustedes me lo van a vender, yo no me muevo de aquí, y más nada. Bueno, total que cuando me lo vendieron y eso, bueno, para que la tipa esa que estaba ahí, que no es de aquí, y otro señor ahí, que le dije cara de vieja, le dije, tú a lo mejor tienes en tu nevera 4 y 5 perniles ahí para bachaquearlo, ¿verdad? Eso sí, yo quisiera ir a tu casa, porque tú no sabes si yo vivo solo. ¿Quién te dijo que yo vivo solo? No, que nada, eso no es problema suyo. Cuando iba bajando con mi pernil, con la escalerita y eso, agarré mi celular y le dije, venga para que usted vea. Le enseñé la colección de animales que tengo yo. Le digo, estos muchachos, estos también son seres vivientes. Ellos también van a comer pernil. Y la tipa ardió en llamas, así. Claro, es mentira, ¿no? Yo no le voy a dar pernil a mis perras y a los gatos. Aunque a mi perro le encanta el hueso, sí, de pernil. Dios mío, hasta se va de lado. Va corriendo con el hueso del pernil y se va de lado. Hace siglos que no cata uno, ¿no? Pero le encantan. Yo le di lo que es la concha, eso, porque estaba un poco salado. Y comieron los gatos, le saqué foto y todo. O sea, pero es lo que yo digo, porque lo van a excluir. Y al día siguiente, Enza, llegaron como 45, 50 perniles. ¿Y usted cree que aquí le avisaron a que habían vecinos míos que querían comprar, no le avisaron? Entonces, esa es una denuncia a la vez que yo estoy poniendo para que supervisen esos consejos comunales, porque el pernil que yo compré, una cliente se montó en el carro y a mí me costó el kilo 850 y me dijo, yo solo pago a 6,000. ¡Ay, ya, qué barbaridad! Y yo le dije, no, amiga, yo me voy a dar un gusto porque en 17 años de revolución... primera vez que logro comprar un pernil y eso me lo voy a comer porque los billetes yo no me los puedo comer. Oye, pero fíjate, claro, tú después de 17 años es que te vienes comiendo tu primer pernil. Claro. O sea, que sí le llegó, hubo gente que sí le llegó. Y tuve que armar lío y subí aquí a la casa. Cuando vi el reloj eran las 2 de la mañana y ese día me acosté a las 4 y 10 de la mañana de la rabia que agarré allá abajo. Con esa gente que uno sabe. Pero no vale la pena. Bueno, pero qué bueno que te gozaste tu pernil. Claro, ahorita lo tengo aquí, ya lo estoy congelando. Ya me acabo de comer dos arepas con pernil. Ay, no me des envidia. Que yo me comí un poquito de pernil ese día nada más. Ay, pero qué rico, ¿no? Y el sandwichito de pernil. ¿Pero tú no tienes pernil? No. Fíjate tú, no. Yo no tengo pernil. Caramba. Yo no tengo pernil. Pero bueno, pero tú sabes qué cosa es rica. Una para mí, la mayor delicia el primero de enero es abrir un pancito, lechuguita, tomatico, pernil, salsa rosada. Wow, es lo máximo. Y me lo preparó una amiga, se llama Teresa, que es gallega. Uh-huh. Me lo hizo con cariño. Claro, eso encogió bastante, ¿no? Entonces me preparó una guasacaca aparte y todo eso. Qué rico. Oye, me gustaría darte una ración. ¿Vale? Ay, chico, no vale. Tranquilo, ¿por tranquilo? ¿Por qué no, pues? Yo siempre paso por ahí y digo, oye, si algún día encuentro a Elsa, yo la reconozco enseguida. Ay, tan bello. Bueno, mi amor, de todas maneras, para adelante. Este va a ser un buen año. Claro que sí, estoy segura que sí. Hay en el ambiente. Lo que lamento yo que esta asamblea, bueno, eso es para que la gente tome conciencia. Los que se quedaron en su casa echándose aire. Los que estaban felices con el voto castigo. ¡Demos el voto castigo! Y nos castigaron a todos. Hay una asamblea que no produce, no hace nada, sino hace el mal, pues. Tal cual. Solamente el mal. Entonces el presidente tiene que luchar y nosotros también tenemos que sufrir muchas cosas por una asamblea que, bueno, pues, que es un cero a la izquierda, pues. Así es. Pero bueno, un beso para ti. Un beso, te cariño. Dios te bendiga. Cuídate mucho. El año que viene vuelvo a comprar mi pernil. Así es. Qué bueno. Chao. Un besote. Chao. Mira, nos escribe Isabel Suárez. Me dice: Enza, Jessy Chacón era ministro de Ciencia y Tecnología y antes de irse pidió la renuncia de todo su equipo de trabajo. A todo su equipo. Así fue. O sea, porque bueno, nadie elige la familia que tiene. Pero bueno, cero sentimentalismo, cero cuestión. Mira, pan, este metió la pata, yo me alejo de aquí, tata. Así de sencillo. Bueno, son las 10:58 minutos, ya les echaré el cuento de qué fue lo que pasó en la Revolución Nicaragüense. Y vi un detalle, por ejemplo, de Fidel Castro. Fidel Castro tenía una hermana, que ya es una de las principales, o fue, no sé si seguirá viva, ahí en Miami. Que lo detesta y le echaba, pero cualquier cantidad de porquería a Fidel allí desde Miami. ¿Saben por qué? Porque una de las primeras cosas que hizo Fidel fue expropiarle las tierras a los terratenientes. Y él era hijo de terratenientes. Y a los primeros que les expropió las tierras y se las dio a los campesinos en la reforma agraria, fueron las tierras de su familia. Y eso su hermana nunca se lo perdonó. Señores, cuando hay ideales, hay que pensar en el colectivo. Y puede que sea alguien muy querido, pero si alguien muy querido, muy cercano, le está haciendo daño al colectivo y comete un delito, señores, a esa persona hay que castigarla. Así de sencillo. 10:59 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Gino González. Que nadie baile por mí. Desconocer a las plantas cuyas sustancias te aportan la sanación, y que al doctor vayas por lo más pueril, porque ni siquiera sabes pa' qué sirve el toronjil. Pregunto aquí, ¿en dónde está la moral? ¿En cuál corral la dignidad de vivir? ¿Cómo reír si te esclaviza el dinero comprando como un pendejo lo que podría producir? Si el tomate y el ají depende de tu bolsillo, si no te importa un comino, albahaca y perejil, el cilantro campesino, hierba buena y cebollín, ¿de cuándo acá este país ha comprado los aliños? Dice el cretino cuando le hablas de conuco, ponte un guayuco, hay que ver tú si eres indio. El desprestigio para mí es ser un inepto y no aquel conocimiento de larga data ancestral. Es cultivar la máxima inteligencia en el planeta primera revolución.

Y entonces es victimizar los pobrecitos, la dictadura de Maduro. En cambio, mientras ellas se mantengan con esa ilegitimidad, porque dudo mucho que Julio Borges deje la presidencia de la Asamblea Nacional para que Ramos Alup sea el que desincorpore, eso no va a pasar. Entonces, mientras ellas sigan siendo ilegítimos, que sigan metiendo sus metidas de pata, que cada vez la gente crea menos en ellas y hagan como chacumbeles, que ellos solitos queden reducidos al polvo. Yo creo que eso es lo que está jugando el gobierno y me parece que es una buena estrategia. El presidente Chávez la aplicó muchas veces. Dejaba que el adversario se matara solito como chacumbeles, porque es que son tan piratas que uno lo que tiene que hacer es dejarlo actuar para que solito caigan en el subsuelo. Tenemos, ¿cuántas llamadas tenemos, Luiger? Una, ok, tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Ingrid? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Cómo te fue, Enza? ¿Cómo la bien pasaste? No, vale, chévere. Mire, cuéntame, ¿cuándo es que tú cumples años por estos días? ¿Cuándo es que cumples años tú? Ay, no me felicitaste, no podía, Enza, porque era el domingo. Ay, feliz cumpleaños, mi Ingrid, no, preciosa. Lo que no se debe hacer es antes las felicitaciones. Sí. No, el 8 sí. Ay, yo qué bueno. El 8. Sí, la pasé aquí con mí, bueno, con los que están aquí, porque acuérdate que tengo dos hijos fuera, uno en Chile y el otro en Argentina. Pero hablé con ellos en el momento, amigo, el menor que está acá, mientras una tortilla con la novia, nos la picamos en la noche, pero entre nosotros nada más. Ah, no, bueno, pero así, rico, sabroso. Pero el que estaba en Argentina le estaba viendo cuando me estaban cantando cumpleaños. Eso es lo que me está echando. Eso es lo bueno de las nuevas tecnologías, no es como antes cuando sí. Mis padres se vinieron a Venezuela, que se comunicaban con su familia era a través de cartas que tardaban semanas y hasta un mes por hipostel. Tú sabes, ya no, ya hay una cosa mucho más cercana. Correcto, sí, se reía de mí, pero déjame decirte una cosa, pero no crean, eso pega bastante. Sí. A pesar de que tiene 5 años, pero como se fue la otra, y siempre está en contacto, me llama, pero tengo que esperar a que llegue el otro, porque yo no tengo teléfono de tecnología, tengo que llegar a esperar que está acá, que en la noche para comunicarme cuando, claro, tampoco lo voy a fastidiar todos los días. Claro, pero lo que tienen que hacer es que entre todos hagan una vaca, o te lo manden de allá, y te regalen un Android, entonces te puedas comunicar tranquilamente por WhatsApp. Sí, pero tengo que hacer esto Enza, porque yo no manejo nada de eso. Ay, pero mira, las llamadas por WhatsApp es lo más fácil que hay, es como hacer una llamada por teléfono, o sea, igualito. Ah, bueno, entonces yo me daré estos pasos y aprenderé como sea. Así es. Mira, Enza, de todas maneras, un saludo bello, caluroso para todos los que están contigo allí, los que trabajan contigo y para todos los ventaneros, que aun cuando tú no estuviese la semana pasada, estábamos muy pendientes de ti. Ay, tan este bella. Tipo de programa, Enza, tú sabes que lo ayuda mucho a uno sacar lo que tiene por dentro, que no lo puede decir. Yo no me voy a la Plaza Bolívar con un megáfono a decir los problemas. El menú lo cambié el fin de año. Lo importante, Enza, pienso y siento, es tener salud. Así es. Yo cambié total, pernil sí, pero mi cenita fue como yo te dije, cambio el rubro, yo no me iba a matar, toda mi vida comí ayaca, pero no se tuvo para ayaca, no se tuvo, pero mis caraboticas, me gusta, mi arrocito, mi pernil sí lo tuvo. Ay, qué rico. Cambié el menú. No, pero sí me regalaron bollos, me regalaron bollitos, tuve, tuve suerte, Enza. Yo con amistades, tuve suerte y las comí, pero no me iba a morir por un día que no lo tuviera. Peor fue cuando golpeé el estado, ¿te recuerdas? Sí. Eso sí fue feo y aquel refresco tan malo, que el Vic, aunque no soy muy refresquera, ¿te recuerdas? No, ahora te hago una pregunta, Enza. Esto de ante la payasada, sí, vale. El papelón de la asamblea, ¿no, ¿tú no la viste parecida a 11 de abril? Es como que yo, como en estanque, igual que, pero sí. Ponlo pero en otra versión. Es que ellos son así, bueno, hay que dejarlo. O sea, ellos lo que tienen allí su circo montado y lo que hacen circo. Es sobarse los egos los unos a los otros. Pero es un papelón, no dominan la constitución ni la nueva, ellos quieren, están por la vieja. Este hombre que está metido hasta los tiquetes, que en todos los golpes, y es un mentiroso compulsivo decir que él nunca estuvo en nada. Entonces, ahora, echándole a todos los poderes, ¿cómo van a gobernar ellos? ¿Con qué poderes? Le echan al Tribunal Supremo, le tiran a este, al otro. ¿Quién los va a acompañar a ellos? No, esta gente es loca. Y el desquiciado Ramos Alup ayer está dando unas declaraciones. Él jura que está filmando una película, una cosa. ¿No será que ellos son de otro mundo? Yo me pregunto, pues yo digo, usted es una cual de locos, usted se parece igualito con... Entonces, cuando yo me río bastante, cuando sale cabrón están gallo, cabrón están, y está con aquella sonrisota jurando que se iba a quedar. No, Pedro el Breve, no duró nada, pero tiene que ponerle el coto rápido, Enza, te voy a decir una cosa. Yo sé que tú acabas de decir lo que dijo Chávez, que como chacumbele, ¿verdad? Pero digo, pero yo te voy a decir una cosa, la cuando la guarimba, eso afectó bastante a lo, a la gente de aquí. No, no, por eso mismo, o sea, ¿y tú crees? Sí, o sea, ¿tú crees que disolver la Asamblea Nacional no puede traer guarimbas? Sí, las puede traer. Sí, sí. Entonces, por eso, o sea, ellos no gobiernan con ninguno de los poderes, todo lo que ellos hacen es ilegítimo. Entonces ellos, qué bueno, que monten su show allí y listo. Pero no les da pena, che, la vergüenza. No les da pena. Nada, no nada. A ver, Ingrid, que tenemos, hay una llamada después de ti, bueno, está mira, en línea. Mira, Enza, te deseo mucha suerte, mucha suerte. Amén, mucho igual. Éxito en tu programa, ¿vio? Mucho éxito, que todo lo que emprenda te salga bien. Igual, mi Ingrid, hermosa. Personalmente, pero eres, yo sé por los radioescuchas que eres una gran y una bella persona. Ay, mi bella, ajá, igual que tú, eres una persona bellísima. Mucha felicidad a ti y a los tuyos. Y a tu perrito. Ay, bellos. Un beso grande, querida Ingrid, para ti y los tuyos, para Antonio y para tu Golden, tu perrito también. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, buenos días, Enza, un placer saludarte. Hola. Habla Jairo Gómez. Hola, Jairo, ¿cómo estás? Te llamo por dos, la primera vez que llamo a tu programa, siempre te escucho a ti y a Bemar, me gustan esas periodistas, son las que siempre escucho en mi radio. Ay, qué bueno, porque, bienvenido, me encanta que llames. Mira, bueno, te explico algo. Te llamo por dos cosas. Te digo, mira, yo tuve un familiar, o tengo un familiar, porque cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia, él venía de la parte militar. Y él agarró los 12 número uno. Se supone que los 12 número uno son los más inteligentes de la línea donde él siempre estuvo, pues. Sin embargo, ninguno de ellos eran afectos políticamente a su tendencia al socialismo y la parte de izquierda de Hugo Chávez. Y bueno, sí, fue una persona muy inteligente, pero hasta ahí, pues, después, bueno, se fue desgranando y ahorita estamos teniendo esta situación donde a veces yo también la critico, pues, donde de gobernador pasas a alcalde, de alcalde pasas a diputado, y o sea, siempre son los mismos. Algo así como el baile de la silla. Exacto, entonces yo digo, bueno, mira, es que no hay gente con capacidad de gerenciar. Yo me siento capaz de gerenciar, trabajo para una empresa privada, pero bueno, soy chavista y revolucionario a capa y muerte, pero veo, como dices tú, no hace falta tener la camisa roja para poder expresar y dar el sentimiento patrio que uno necesita para que el país avance. Así y tú ves, tú ves cantidades de amigos, yo tengo muchos amigos que son y familiares, que tienen cargos muy, muy, pero muy claros cada vez en el gobierno y están en el acto de corrupción y tú lo ves que cada vez tienen más dinero y cada vez tienen, o sea... Y entonces realmente el gobierno lo que está lleno es de eso, pues, y es lamentable. Lo que pasa es que, mira, hay un pueblo con conciencia que dejó Chávez aquí que no permite que este sistema caiga. Así es. Y yo pienso que nosotros no hemos caído porque tenemos una mala oposición. Pues si tenemos una oposición excelente, mira, esto ya no existiera. Esa es la realidad de nuestro país. Pero entonces, hay mucha gente que sí queremos y creemos en esto. Y que, bueno, ojalá yo llegue la oportunidad de que yo pueda trabajar para el gobierno. Pero, oye, mira, a veces no te creas, es difícil. El amiguismo, los familiares. Ahí no hace falta tanto el currículo, es importante el currículo, pero más hace falta el sentimiento patrio, de que tú hagas las cosas con ganas, que creas en tu país y que quieras a ti. Porque estamos aquí los que quedamos. Mira, cualquier cantidad de familiares y amigos se han ido. Ellos sabrán cómo estarán en otro lado. Yo no me voy de mi país. Exacto, aquí, igual. Mira, yo escuchándote a ti, escuchando los radioescuchas y viendo mi Ávila todos los días, viendo mi país. Bueno, algún día volveremos a ser los mismos. Espero vivirlo y espero estar aquí, pero bajo estas condiciones de revolución, de socialismo, donde todos tengamos la igualdad y que todos tengamos la capacidad de vivir, tanto los pobres como los ricos. Los ricos que sean más ricos, pero los pobres que sean menos pobres. Ese es el país que nosotros queremos y merecemos. Así es, Jairo, excelente. Ahora, y lo vamos a ver y lo vamos a vivir, estoy segura que sí. Yo creo y estoy seguro, y mira, y cada vez que escucho al presidente Maduro y veo a la gente que está al lado, hay mucha gente, vi esta mañana un programa con Aristóbulo y con otro, Blanquecao, o sea, sí hay muchos dirigentes que tienen un verbo y tienen una capacidad de liderazgo, pero oye, siempre lo mismo, y no sé, la gente que lo sigue, yo no sé si es que no hacen la, porque por lo menos llegó el pernil, pero no había capacidad de redistribución, es justo eso, no es justo. O sea, llegó el pernil, mira, pero no había capacidad de distribución. Yo tenía amigos que son antichavistas y entonces ponían el pernil a 5.000 porque los familiares trabajan en el mercado y se lo sacan a ellos. Y de broma, a nosotros comimos uno. Machaquero. Entonces, pero son antichavistas, pero duro. Entonces, coño, pero tú lo ves y pones, entonces, bueno, mira, qué descarados, ¿no? Entonces, vendiendo el pernil de mercado. Entonces, coño, bueno, mira, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué país es este? Me explico. Entonces, bueno, esa es la realidad del país que estamos viviendo. Espero que... Otra cosa que te quiero decir, trabajo para el cementerio del Este de La Guairita. Okay. Y bueno, mira, el tema de los muertos, cada día, no sé quién irá a poner un coto a eso. pero aquí todo el tiempo un aumento, y mira, y yo, y no hay nadie que le ponga el cascabel al gato. Entonces, un muerto en el cementerio tengo un orden casi de más de 2 millones de bolívares. ¡Qué barbaridad! O sea, entre si tú lo velas allí y lo entierras allí, tienes que tener 2 millones disponibles. Y aparte de eso, tienes que hacer una cola. No, y lo peor de todo es que yo el año pasado estuve en un sepelio allí y donde enterraron a esta persona parecía un cementerio de guerra. Yo me sentía que estaba en medio de Alepo, en Siria. Con las fosas prácticamente, o sea, es que las fosas ni siquiera las habían terminado de meter bien dentro del terreno, con los tractores haciendo los movimientos de tierra, que decía, ¿pero qué es esto? Sí, bueno, pero es que es el único sitio que nosotros tenemos disponible para eso. Pues. Realmente es la etapa terminal del cementerio, no hay un cementerio, o sea, mira, el cementerio le queda se quedó pequeño. Se quedó pequeño. Un año y medio. Y este año y medio, mira, no hay un cementerio, no hay otra expectativa de que nosotros tengamos un cementerio, de por lo menos tipo jardín, que sustituya al cementerio del Este. Y eso es un tema que el gobierno no, o sea, este es como el billete, que van a esperar, dar la permisología a las otras personas que quieren colocar cementerio para que después de que tengamos, que ya nos quedemos sin hueco, o sea, más o menos como expresar eso después en las primeras planas. Venezuela no tiene donde enterrar muertos. Sí. ¿Tú te imaginas eso entre 2 años? Puede ser, ¿oíste? Con no, el paso que damos en el cementerio del Este y las cremaciones por encima de 200 mil bolívares. Bueno, pero todo eso es mucho más económico, definitivamente. Yo soy partidaria de las cremaciones. Tú apretas un botón y le das volumen y cremas a una persona. No hay razón de ser de que eso aumente 200, o sea, tanto porcentaje en tan poco tiempo. Eso es o verdad. Sea, eso es lo que, entonces tú dices, bueno, ¿y quién le pone el cascabel al gato? Son mil detalles. Ojalá que, bueno, Dios quiere la vida, como dices tú, digo yo, que podamos ver nuestro país fructífero. Y lo vamos, claro que sí, Jairo, claro que sí. Hay que tener ánimo, optimismo, porque mira, personas como tú, personas como Ingrid, personas, mira, y hay gente tan maravillosa y que está tan clara, que el comandante Chávez nos ha dejado el mensaje, pero tan claro, que vamos a salir adelante. Y como pasó durante con el comandante Chávez en vida, esta es una revolución autolimpiante, los bacalaos se van autolimpiando, se van yendo. Es correcto. Y al final las revoluciones las hacemos los pueblos, o sea que nos corresponde a nosotros. Y estamos aprendiendo, a trompicones, pero estamos aprendiendo. Y vamos, mira, claro que sí que vamos a ver al país salir de esta situación que estamos viviendo. Un atolladero que la gente tiene que entender que de una forma u otra fue provocado. Porque a nadie le conviene, sino a la oposición, que el país esté bajo las condiciones que está. Así es. Así entonces, es, querido mira, Jairo. Dios quiere la Virgen que, de verdad, que todas las personas no desmayemos, mira, porque cada día, como dices tú, por un lado estamos hablando con algunos amigos y estamos tirándole piedra al gobierno y después por dentro somos chavistas, pero no lo sabemos expresar con toda la fuerza, ¿me entiendes? Así es. Pero esa fuerza se va perdiendo. Se va perdiendo porque uno va escuchando las cosas que no quiere y va viendo las cosas que no quiere. Y las redes sociales están llenas de eso, de esas altimañas, buscando la manera de que tú cambies, de que tu manera y que tú veas las cosas negativas todo el tiempo. Me explico, pero no pueden ser. Hay cosas positivas, si las hay, y bueno, esas son las cosas que tienen que prevalecer entre nosotros los chavistas y hablar de ellas, ¿sí? Y repetirla mil veces. Pero que la gente sepa y nosotros estemos en una manera de convicción de que no hay vuelta atrás a este sistema. Porque volver atrás es realmente preparar nuestra tumba, hablando del cementerio, pero de verdad que si no creemos en esto, mire, de verdad que bueno, vamos hacia atrás. Porque o los países capitalistas ahorita que de hecho son desarrollados y capitalistas que vienen de eso, del desarrollo y de una gran fortuna de movimiento de dinero, hoy en día están pasando trabajo. Imagínate qué quedará para nosotros si mañana ponemos en práctica ese sistema. Venimos a terminar de morir, o sea, y es el país más rico del mundo, con las bellezas más grandes del mundo y todo lo que tú te puedas imaginar, y que estamos pasando esta situación. Dios quiera que bueno, nosotros como venezolanos podamos entender y que nosotros mismos nos estamos pisando la manguera, que nosotros mismos, entre los bachaqueros, entre las personas que fueron raspadoras de cupo, ¿verdad? Que eso, que vivieron de un dólar today con una fantasía, con un futuro incierto, y que hoy en día vean las consecuencias de las malas prácticas que tuvieron en el pasado. Y hasta ellos hoy en día están sufriendo eso. Exacto. Entonces, porque yo las personas que lo hicieron, yo ni siquiera viajé, gracias a Dios, pero no lo hice simplemente por mi país, porque yo no me iba a dar el gusto. El día que viajé con mi dinero y fue antes del gobierno de Hugo Chávez. Pero después que empezaron con este asunto de los dólares, a mí me pareció que era una injusticia y que algún día vamos a pagar todas las consecuencias, y aquí están las consecuencias. No, y además de un caretabla que no se arrepiente, ¿no? Será mi derecho, yo aproveché. Exacto, o sea, es terrible. El beneficio lo solvitieron en una trampa. Sí, sí. Entonces, pero esa persona que hizo eso con esos cupos, después tuvo que ir al médico, el médico le aplicó la máxima, después el médico fue al mecánico, le aplicó la máxima y el mecánico fue al carnicero. Entonces, cuando una vez quién tiene la culpa aquí, ¿me entiendes? Sí, obviamente, obviamente todos nosotros los venezolanos, que nosotros y no tenemos cultura de boicot, pues deberían haber unas campañas de boicot contra el pollo, contra la carne, por zona, para que entonces también esa gente, porque es imposible que un pollo que esté costando un día un precio y la semana que viene, o sea, no hay razón de ser. ¿En qué se basan para aumentar así de tan descomunalmente? En nada, guerra económica, ¿sí? Especulación total. Guerra económica. Y eso, bueno, bueno, un beso grande, querido Jairo, pues cuídate mucho, de verdad un placer, y bueno, llama cuando quieras. 11:31 minutos, hacemos la pausa con Stephanie Band, Colgando en tus manos. Sentido, sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Y esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. ¿En qué consiste el golpe financiero contra Venezuela? Ataque al papel moneda. Operación de extracción dirigida desde Cúcuta por la derecha venezolana en alianza con mafias colombianas para dejar al país sin papel moneda. Sabotaje cibernético. Colapso en los pagos de puntos de venta y transacciones financieras. Dólar Today. Imposición de un sistema virtual de cambio hecha desde Miami. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, preguntaré si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren yo besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren yo besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Ay, ay, ay, qué cosa tan hermosa disfrutar de la voz de uno de los grandes tenores que ha dado Venezuela, Alfredo Sadel, y esta versión que hace del bolero Perfidia. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y desde aquí queremos mandarle un abrazo a la ventanera Aurora que nos escucha desde coche y hablaba, ¿no?, sobre lo de la cesta navideña, que decía, bueno, que vino chileno. Sé que también se puede meter, y dice Aurora, no, también pueden, hubieran metido la cesta navideña, vino, los vinos artesanales, los vinos de mora, por ejemplo, ¿no? Los vinos de mora que se comercializan por allí, pero bueno. Pero también recordemos que esto también es producción artesanal y que no es tanta la producción, ¿no? Pero esa puede ser una opción. Pero vino chileno, bueno, hubiera metido ponche crema, un vino de mora, un cocuy, o sea, una cosa así, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir revisando informaciones. Y bueno, son las 11:40. Tenemos chance para una última llamada, una. Y bueno, y también noticias que comentarles, ¿no? Bueno, a ver, espérate, está esto, estoy buscando aquí. Bueno, la Asamblea Nacional anunció que supuestamente sesionará este martes en el Hospital Vargas a partir de las 2:30 de la tarde en la Escuela de Medicina de la UCB del Hospital Vargas. Bueno, la idea es que ellos quieren decretar emergencia hospitalaria Mira, Sonia Vasconcelos, tenemos a nuestra Sonia Vasconcelos allá, ya nos contará qué fue el show que van a montar allá en el Hospital Vargas, ¿no? Bueno, una de las cosas, otra de las informaciones es que el nuevo cono monetario sale a la calle el próximo lunes. Este lunes 16, el país distribuirá 60 millones de piezas de 500 bolívares, 4,5 millones de billetes de 5.000 y 2,9 millones de piezas de 20.000. Luis, la cortina está altísima. Gracias, mi vida. El presidente Nicolás Maduro informó que desde el 16 de enero el nuevo cono monetario será distribuido en todo el país. Hemos recibido 60 millones de piezas de billetes de 500 bolívares para la calle, 4,5 millones de billetes de 5.000 para la calle y 2,9 millones de billetes de 20.000 bolívares para la calle, sentenció el mandatario en transmisión conjunta de radio y televisión. El presidente indicó que el Ejecutivo logró recoger 80% de los billetes de 100 del país, 5.000 millones de piezas que eran utilizados por las mafias colombianas y para operaciones ficticias. Otra de las informaciones que hay que comentar es que el presidente Nicolás Maduro autorizó apertura de casas de cambio aquí en Venezuela, en la frontera, en Táchira y Paraguachón. Estas casas de cambio van a tener ofertas justas y es una forma de contrarrestar el dólar Cúcuta, ¿no? Me parece bien inteligente, ¿no? El presidente Nicolás Maduro autorizó la apertura de casas de cambio en Táchira y Paraguachón y en el estado Zulia para seguir avanzando en cada una de las medidas que permitirán la estabilidad monetaria. Estas casas de cambio van a tener ofertas justas, señaló el jefe de Estado. He decidido aprobar las casas de cambio fronterizos en San Antonio del Táchira y Paraguachón. Por otra parte, Maduro indicó que a pesar de la situación económica se lograron entregar 360 mil viviendas y esperan alcanzar la meta de 500 mil en febrero de 2017. El presidente dijo que este año se enfocarán en la agenda económica bolivariana en busca de resultados a través de los 15 motores, al asegurar que Venezuela tiene las potencialidades para producir todo lo que se consume. Bueno, sobre esta medida de abrir las casas de cambio está Carlos Dorado, del presidente de Italcambio, que bastante que ha criticado y le ha dicho a la oposición, oye, ¿qué daño le están haciendo con Dólar Today? Y no hablo y hablo como un venezolano que le duele el país, daño irreversible. Todos conocemos los artículos de Carlos Dorado. Pues Carlos Dorado pues estuvo en este encuentro de economía productiva y felicitó esta iniciativa de abrir las casas de cambio en la frontera, ¿no? Nuestra frontera. Y bueno, es una forma de contrarrestar, es una forma de combatir lo que han venido haciendo las casas de cambio de Cúcuta. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Una nueva oyente y fiel oyente desde ahora en adelante. Ah, ¿cómo te llamas? Bienvenida. Rona Bracho. Encantada, Rona. Bienvenida. Bueno, muchas gracias y feliz año para ti y para todos ahí en el programa. Feliz año. Feliz año, mi amor. Mira, yo quería hacer un llamado a mi presidente y al nuevo ministro de Educación, Elías Agua, y a Jacqueline Faría de la CANTV. Mira, yo soy representante de la Unidad Educativa Distrital Sucre aquí en Caracas. Ok. ¿Ves? Los niños tienen 4 años que no reciben su canainita. Ah, caramba. Entonces, mira, estamos esperando, están los niños ya en lista. Ya están como quien dice censado, vamos a decirlo así. Y entonces, mira, no hemos tenido respuesta. Mira, las profesoras, directoras, han hecho lo posible y hasta lo imposible. Todos los requisitos que se les han pedido, los han llevado. Y mira, hasta ahora no hemos tenido ninguna información. Quería hacer ese llamado de verdad en nombre Unidad de Unidad Educativa Distrital Sucre. Sucre, sí, aquí ¿dónde en Caracas. Queda? En Caracas. Esto está ubicado aquí, en donde está el peaje, en la Nueva Granada. Subiendo. Ajá, sí, ok. Un colegio ahí inmenso que está en toda la subida y que está entre San Miguel, ya de ahí viene Villazoy, la hace el sector Cota 905. Ah, es la escuela que está subiendo por la cota, por el cementerio, por el peaje, ¿no? Por el peaje, mi amor. Sí, ya sé cuál es. Ok, mira, yo quiero hacer de verdad ese llamado porque, mira, los niños están... Claro, mi hija tiene 9 años y ella está, mira, desesperada porque quiere su canainita para estudiar. Yo he hecho ya llamados a Ciudad Caracas, a YBKE Mundial, ahorita, bueno, a todas las emisoras que he podido, pues, de verdad que sí, necesitamos ese apoyo y ese empujencito. Bueno, aquí estamos a la orden, vamos, entonces, bueno, nos unimos a tu labor, la escuela... Ya va, la unidad educativa distrital Sucre, en el peaje aquí en Caracas, en la parroquia Santa Rosalía. Desde hace 4 años están solicitando las canaimitas y no les han llegado. Bueno, mi amor, muchísimas gracias. Un beso gigante, Rona, y aquí estamos a la orden. Cuando quieras, aquí estamos. De verdad. Mira, lo escucho todos los días. Ahorita fue que pude llamar porque no anoté el número de teléfono. Ah, bueno, tenlo allí guardadito, que aquí estamos a la orden. Siempre que quieras llamar, te estaremos esperando con los brazos abiertos. Bueno, mi amor, para que por favor corras la voz. Chévere, ¿sí? Perfecto. Te lo hago en nombre de nuestros niños y niñas de la patria de Bolívar y Chávez. Amén, espera, así Amén, es. Amén, mi amor, y que así sea. Bueno, mi amor, feliz día para todos y muchas gracias. Feliz día, querida Rona. Bueno, continuamos acá. A ver, bueno, ya dijimos lo del nuevo cono monetario, ¿no? Por supuesto que con lo del nuevo cono monetario están los espantadores de la comarca, como los llamaba Chávez, diciendo que eso va a traer, eso generará mayor nivel inflacionario. Pues esta mañana en el programa La Pauta de Hoy entrevistaron al ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, quien aseguró que el nuevo cono monetario será distribuido por la banca pública y privada a nivel nacional y el mismo no generará nivel inflacionario. En una entrevista para el programa La Pauta de Hoy, transmitido por Venezolana de Televisión, Lobo señaló que las reuniones que sostiene el gobierno nacional con empresarios del sector privado y público en el Consejo Nacional de Economía Productiva busca fortalecer el trabajo y concretar todo un plan de acción en cada uno de los motores y así avanzar en la normalización del aparato productivo. El presidente Maduro aprobó del Fondo Bicentenario 300 mil millones de bolívares para ejecutar un plan de obras especiales y así generar 85 mil puestos de trabajo en el área de la construcción, reiteró Lobo. En este sentido, el ministro aseveró que este 16 de enero va a entrar en funcionamiento el nuevo cono monetario, el cual permitirá dinamizar y facilitar las transacciones de efectivo. Sin embargo, es importante que los venezolanos sigan utilizando las vías electrónicas, que vamos a estar claros, mucho más cómodo hacer una transferencia que hacer un color en un banco o en un multiservicio para hacer un depósito. Es mucho más cómodo pagar el teléfono celular o pagar pago el celular, pago la luz, pago mi línea Cantv y el internet, lo pago todo a través de transferencia. Y eso es una cosita rapidita, sin tener que ponerte a hacer cola en un banco, no sé. O sea, vamos a utilizar las vías electrónicas, ¿no? El nuevo cono monetario no genera nivel inflacionario y esto refleja en una situación económica inducida que vivimos, lo del nuevo cono monetario. Es que no tiene por qué reflejarlo. O sea, vamos a seguir pagando 5 mil bolívares que se estaban en un almuerzo ahí más un chón, en un sitio ahí más o menos. 5 mil, 6 mil bolívares en billetes de 100. O sea, esto era un clamor del pueblo que se aumentara el cono monetario. Y si es verdad, y si se amplió el cono monetario, porque los precios de las cosas han subido desmesuradamente, pero que ahora que los nuevos billetes traigan más inflación, eso no tiene ni pies ni cabeza. Señores, eso no tiene ni pies ni cabeza. Que son el reflejo de la situación inducida que ha disparado la inflación en el país, eso sí. Son que es consecuencia, más no es la causa de un brote inflacionario. Pero bueno, así somos. Bueno, al final la historia que yo les iba a contar, ¿no? Esto me lo contó Diego Silva, el director de orquesta, el músico Diego Silva, Premio de las Américas de Música, por cierto. Él fue asesor de Ernesto Cardenal después del triunfo de la Revolución Nicaragüense, ¿no? Entonces hablaba de uno de los grandes del partido, ¿no? Un gran revolucionario que estaba encargado de la emisora de la Radio Nacional de allá de Nicaragua. Y resulta que se demostró que el señor estaba cometiendo desde allá, y estamos hablando de un revolucionario que durante durante la lucha para derrocar a Somoza estuvo allí del primero de la línea, pues primero de la fila. Y resulta que descubrieron que el hombre aplicaba Operación Colchón, que estaba robando, que estaba haciendo desastres. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hicieron en la Revolución Nicaragüense? Lo castigaron. Y lo mandaron a luchar contra los contras, con los soldaditos, a arriesgar el pellejo otra vez, porque había traicionado a la revolución. Y era una forma de reivindicarlo. Porque bueno, yo no sé si había robado plata o no, lo que sí es que bueno, que si Operación Colchón, una cultura moral bastante cuestionable, ¿no? Entonces bueno, y yo pienso que así se debe hacer. Así se debe hacer porque la corrupción, o sea, que alguien que en algún momento creyó en el comandante Chávez, que se dice seguidor del legado del comandante Chávez, no puede ser un corrupto, porque al hacerlo está traicionando a la revolución, al legado del comandante Chávez y a la patria. Y hay que castigarlo como traidor. Como traidor. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces se esconde la basura debajo de la alfombra. O se saca una persona y se saca la persona de cargo y eso quedó así. Y hasta que no haya un castigo ejemplar, los mismos contrarrevolucionarios se van a seguir infiltrando. Aquellos que dicen la palabra revolución de los labios para afuera, pero que no la tienen en el corazón, ni lo tienen en la convicción, le van a seguir haciendo daño a la revolución. Castigo ejemplar. Así vean al Estado como un monstruo, pero castigo ejemplar contra los corruptos y doblemente fuerte para los que estuvieron manchando el nombre de la revolución con una camisa roja y manchando el nombre del comandante Chávez. A ver, pero están manchando el nombre del comandante Chávez. Ya que aquí me llegó un mensaje. Ay, bueno, mira, aquí escribe Marta Malpica, que es una usuaria. Nuestra usuaria Marta, un beso grande, querida Marta. Hola Enza, feliz año 2017, que Dios derrame en ti aún más bendiciones en todas las áreas de tu vida. Gracias por esos boleros y música jazz exquisita que pones. Ay, gracias mi Marta hermosa. Bueno, ya son las 11:52 minutos y llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luigi Loyo, y cerrando la ventana. Y antes de cerrarla, quiero de felicitar por su cumpleaños a nuestro ventanero Vladimir Juica. Se te quiere muchísimo. Y bueno, y ahora sí, cerrando la ventana, esta servidora Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con un sabroso rock and roll. Se trata de Viva Elvis, una remasterización de los temas de Elvis Presley, un espectáculo también del Circo del Sol, Cirque du Soleil. Y esta es la versión que ellos hacen de con la voz del mismo rey, ¿no? Del mismo rey del rock. Viva Elvis, Bossa Nova Baby. Hasta mañana. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.